Aquí viene con su uniforme de Darth Vader. La verdad es que le ha costado una pasta, pero está muy contento, muy orgulloso, siendo un seguidor, un fiel seguidor de la saga más famosa, una de las sagas más famosas en toda la historia del cine. La verdad es que los 6 capítulos, ya dicen los fieles que saben a poco y que quieren más, más y más, que tienen gula, que otros tres, pero George Lucas no parece muy por la labor, ¿eh? ¿Qué tal, mi querido Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Tú crees que va a ser posible? ¿Llegarán otros tres? Yo creo que, bueno, nos vamos a tener que conformar con leerlos en libros y verlos en cómic. ¿George Lucas ha acabado muy cansadito de esto? Hombre, bastante. Estos 3 episodios le han quemado y le ha costado bastantes disgustos, sobre todo los 2 primeros. Y mucha, bueno, mucha crítica, ¿no? Demasiada. Claro. Demasiado. Me hay que reconocer que esta trilogía no tiene la chicha que tiene la segunda, pero bueno, tenía que hacerla, tenía que darnos los porqués, y una vez que ya lo ha hecho, claro, se ha sentido a gusto y ha dicho, bueno, si queréis saber más, ya tenéis muchos modos de saberlo. Hombre, claro, no tenía a lo mejor tanto interés porque ya, bueno, se intuía, era lo anterior, ¿verdad? Siempre parece que produce mayor atención lo posterior. Si hubiese hecho 3 capítulos, el 7, el 8 y el 9, a lo mejor hubiese gustado más, ¿no? Quizá, lo que pasa es que, bueno, sería también una repetición y antes que contar la tercera trilogía, por decirlo claro, así, claro, nos tiene que haber contado estas, porque, bueno, hay muchas referencias, hay muchos detalles que se nos habrían perdido por el camino. Claro, pero viendo cómo están los protagonistas de la primera trilogía, pues claro, esto sería el retorno de los yayos, ¿no? Sí, bueno, más o menos. Claro. Hay que reconocer que ahí sí podría aprovechar porque, bueno, en la tercera parte serían los hijos de estos, pero vamos. Pánico ya en el hogar del pensionista galáctico. Sí, lo único que, bueno, utilizarían el sable láser como bastón. Como bastón, claro. Entonces, oye, pues por lo menos le venían otra implicación. Claro, Han Solo tendría artrosis. Claro. Luke Skywalker estaría en el lado oscuro, pero del todo. Sí, porque no le daría mucho por andar, ¿no? No. Bueno, pero en todo caso, bueno, los datos, Raúl, tú ahí los manejas, son espectaculares, ¿no? Sí, bueno, tanto en Estados Unidos como en España ha sido un éxito. Ya vamos por casi 1,5 millones de espectadores en el primer fin de semana. Sí, pero ¿eso en España o en...? En España. ¿Solo en España? Solo en España. Se habla de que son más de 300 millones de dólares lo que se ha recaudado en el primer fin de semana. ¡Qué barbaridad! A nivel ya global, pero bueno. O sea que George Lucas en 3 días ha recuperado la inversión y ya está en beneficios. Sí, bueno, también. Y si eso sin contar el merchandising, sin contar adaptaciones y demás, que bueno, eso va directamente a sus arcas. Un merchandising que tú me decías que era carito, ¿no? Depende de las figuritas, sí. El merchandising de Star Wars es caro. Es caro de por sí porque, bueno, ahora porque gracias a estas 3 películas nos lo han abaratado un poquito, pero encontrar una figura, por ejemplo, del año 82, año 83, que fueron las primeras que se editaron, sí, una simple figura puede costar 100 euros. Pero eran perfectas aquellas figuras, ¿eh? La colección, yo recuerdo, era adolescente, pero recuerdo y eran, vamos, la gente intentaba hacerse con toda la colección y eran muchísimas figuritas. Eran un montón y bueno, una vez que las teníamos, que hemos tenido varias colecciones en común y entre amigos hace poco también, nos hemos reunido para volver a recordar y recrear batallas. Se podían recrear todo lo que podías ver en el cine, en una habitación grande se podía coger tantas las máquinas, Ewoks imperiales, y bueno, tenías todo un universo para montarte en una habitación. Yo me acuerdo, yo por entonces me dedicaba a las maquetas, hacía mucha maqueta, y ibas a una tienda de maquetas y ahí estaba el Halcón Milenario, estaban todas las naves, todo el universo de la Guerra de las Galaxias estaba en maqueta, podías hacer todo lo que quisieras, ¿no? Pues ahora lo tienes desde cartón hasta Legos, partiendo por artesanales y bueno, gente que desde cero se ha creado hasta los trajes. 300 millones de dólares recaudados ya en España, solo en España, esto es una barbaridad. 1,5 millones de españoles han ido a ver el episodio 3. Esto yo no sé lo que será en películas españolas, pero debe ser como 3.200 películas españolas. Demasiadas, son demasiadas. Y la verdad es que también esto tiene su reflejo en los cómics. Y no ahora, sino desde el año 77, desde el primer momento. Sí, además como curiosidad, bueno, partimos de que el primer número salió a la venta antes de que se saliera la película en sí. Incluso, bueno, como si fuera un DVD actual, traía imágenes, traía historias de Tatooine que no se tocaron en la película y se quedaron ahí fuera. En principio era la Marvel, ¿no? Sí, la Marvel fue la que arriesgó y, bueno, la verdad fue una jugada y fue un éxito bastante importante porque entre el 77 y el 86 sacó 110 cómics en serie regular de Star Wars. ¿110? ¿De los que llegaron a España? De los que llegaron a España en 10 años uno no se ha llegado a la mitad. ¿Y por qué? La verdad es que, bueno, empezó Bruguera, que fue la primera que editó y la primera que nos dio los cómics en España, cómic americano. Lo que pasa es que la edición fue bastante pobre, por decirlo así. Viñetas que faltaban y que no les gustaban se habían pegado por otras, páginas cambiadas de sitio, colores que no llegaban a conseguirse como en la edición americana, y bueno, fue un fiasco bastante grande. Un estropicio, ¿no? Pero sí. Luego hubo otras mejores, ¿no? Sí, bueno, la que luego llegó Vértice, un poquito sacó también algo más adelante. Lo que pasa es que, bueno, era reedición de lo que sacó en su momento Bruguera y no aportó mucho más, salvo tres números. Luego ya llegó Forum, que fue la que mejor y más ha editado de Star Wars, y bueno, llegó hasta el número 50. ¿Hasta el 50? Hasta el 50. Luego se cogió números sueltos que no le funcionaban mucho. Y bueno, que las adaptaciones de las películas al menos sí las consiguió, porque bueno, no salieron como especiales propiamente dicho, sino que salieron dentro de la continuidad de la colección. Esa es la ventaja. En la actualidad los derechos los tiene aquí en España Planeta D'Agostini, ¿no? Sí, los tiene Planeta, pasó por Norma también. Sí. Bueno, ahora volvemos a tener bonanza de Star Wars en España. Sí. Lo que es curioso es que no hay la fiebre del cómic en España como la hay en Estados Unidos, y sin embargo es una delicia, porque bueno, nos recrea libros, nos recrea mundos y sobre todo es un complemento a las películas bastante importante. Y digamos que en cómic sí que está esa tercera trilogía, ¿no? Sí, bueno, empezó en libro y luego la adaptaron más adelante en cómic. O sea, en cómic sí se sabe qué pasó con Luke Skywalker, con Han Solo. Exactamente, cuando, bueno, desvelando un poquito también la historia, más adelante se creó Imperio Oscuro, que quizás sea el cómic más buscado y más importante de Star Wars, en el cual, bueno, Luke cae en el lado oscuro. Anda, como el padre. Es así, más o menos así. Resulta que el emperador vuelve a aparecer. Sí, con las cosas de la genética, ¿eh? Como... Exactamente. Bueno. Los hijos están para cumplir los pecados del padre. Oye, yo siempre, tú y yo, Raúl, ahora que no nos escucha nadie, sí que hubo algo, ¿no?, entre la princesa Leia y Han Solo, ¿no? Sí, creo que fueron al final tres hijos. Tres hijos al final, o sea, entre más de dos y menos de cinco, como se dijo en su día, ¿no? Sí, bueno, por llenar un poquito las naves, uno que se fuera con el halcón milenario, otro a cumplir, y bueno, otro a recrear al abuelo Anakin. Bueno, y ya que estamos así, ¿qué fue de Chewbacca y de todos estos? Pues esos incluso tuvieron series propias, spin-offs aquí en España, que bueno, sacaron, aunque fuera un poco infantil, la serie de los Ewoks, la serie de los droides, que tuvieron su adaptación en televisión. La de los droides, que era con C-3PO y con R2-D2, ¿no? Con R2-D2, exactamente. Más como también como curiosidad, y para la gente que le guste el tema de Marvel, tenían como complemento, igual que Star Wars, los micronautas. ¿Y eso de los micronautas qué es? Es una serie de que ahora mismo está de culto, de un subuniverso que creó la Marvel para tener historias paralelas a los Cuatro Fantásticos, al Doctor Extraño. Entonces, bueno, han querido relanzarla tanto que ahora cuesta un montón conseguir las series originales, y además está con los primeros números de Star Wars, o sea que la gente que haya podido tenerlas tiene una joyita y algo muy divertido de leer. A la colección son 110, pero siguen. Sí, sacaron, bueno, eso fue la primera andanada que tuvo Marvel, o sea, que tuvo Marvel, después tuvo un parón, perdió los derechos en manos de Dark Horse, que realmente fue la que mejor y más ha sacado en la edición más cuidada, porque sacó todas las adaptaciones de los libros, todas las adaptaciones de los complementos que fueron sacando, tanto en rol como en libro normal. ¿Y George Lucas qué papel tiene en estos cómics? Es el supervisor. Da el visto bueno. Sí, dio el visto bueno y realmente le elegía quién funcionaba, quién era el guionista y quién el dibujante. Tuvo como guionista oficial de los libros a Timothy Zahn, que escribió, por decirlo así, la tercera trilogía y los episodios que van del episodio 1 al 2 y del 2 al 3. Que bueno, ahí los podremos ver, que es el heredero del imperio, el resurgir de la fuerza oscura, que bueno, realmente esos son los que más podríamos disfrutar de cara a complementar la peli que tenemos ahora en cartel. Lo que pasa que los seguidores acérrimos de la Guerra de las Galaxias aquí en España lo pasarán muy mal, sabiendo que hay números frescos en Estados Unidos y que aquí no llegan del todo, o los clásicos no se hicieron. Últimamente está funcionando mucho el tema de compra americana y compra en subasta. Nosotros hace poco también hemos podido ir completando colecciones, porque bueno, hay servicios donde lo puedes conseguir. Es que sale relativamente caro, quizá pues te puedan salir 10 números por 50 euros, que a lo mejor suena un poquito fuerte, pero bueno, hay que reconocer que las historias merecen la pena. Sin embargo, aquí en España, las tiendas, disponemos de dos de las cuatro colecciones que se editan en Estados Unidos ahora mismo. Dos de las cuatro. Sí, se editan cuatro. Las principales, pues bueno, es Imperio y República, traducidos, que bueno, aquí empezaron como curiosidad y realmente, aunque es un circuito minoritario, han funcionado muy bien. Pero realmente, aquí... bueno, nos cuenta lo que le gusta a todo el mundo en Empire, que es el Imperio y es el de los malos que tanto nos gustan. Pero vamos a aclarar a los oyentes que estén interesados en estos cómics, que aquí son traducidos, ¿no? No, los en España, bueno, está empezando a traducirlo ahora Planeta Agustín, Imperio, los cuatro primeros números. Sin embargo, se está distribuyendo en kioscos, bueno, y en tiendas, los números originales. ¿En inglés? En inglés. Ajá. Con un desfase de un año, más o menos, de diferencia. Sí. Que, bueno, eso es hasta cierto punto normal, pero se pueden conseguir en original. Pero esos son para muy, ¿no? Sí, es para, son para gente que le guste mucho y bueno, que tengan ánimo. Si no, bueno, la gente que sepa esperar, la edición que está sacando ahora Planeta Agustín y de Imperio está bastante cuidada y bueno, la ventaja que tiene Star Wars también es que son miniseries. La mayor son cuatro cómics y la menor son 22 páginas. Entonces, bueno, nos da una oportunidad enorme de crear historias concretas o bueno, me gusta tal personaje, tengo una historia asociada a ellos. Bueno, y como es lógico, cada estreno de una de estas películas pues reaviva, ¿no?, el interés por los cómics también. Exactamente, y nos genera además nuevas historias en Estados Unidos con la publicación y la salida del tercer episodio. Han sacado una serie muy curiosa que realmente la han colgado hace poco en Internet para que la gente la viera, que es lo que se llama los típicos What If, ¿qué ocurriría si? Sí, además es curioso porque en la primera empieza qué pasaría si Luke no hubiera destruido la primera estrella de la muerte. Entonces, claro, ahí nos cuenta que Luke falló, Vader lo dispara y lo derriba, y es todo lo que ocurrió al no poder destruir al Imperio. Qué bueno. Entonces, está bastante curiosa y bueno, aunque no hayamos podido disfrutarla aquí, sí se puede ver en Internet. Sí. Bueno. Y entonces, si tuvieras que elegir un incuestionable de esta saga... Pues hay que reconocer, Imperio Oscuro quizás es la más completa tanto en diseño como en guión. Sí. Nos cuenta ya lo que ocurrió después del episodio 6, cómo han ido creciendo los personajes, como Luke al lado oscuro, el porqué, el nuevo resurgir del Imperio y del Emperador, y bueno, también lo que van los sobrinos. Y bueno, la estética está bastante cuidada porque además cada personaje y cada fondo tiene un tipo de color distinto dependiendo de dónde se desarrolla la acción y un tipo de papel y un tipo de fotolito. Bueno, es curioso, aunque cueste encontrarlo, sí se consigue. ¿Y cuál es la figura, cuál es el icono más buscado de la Guerra de las Galaxias? Supongo que Darth Vader, ¿no? Darth Vader se puede pagar, bueno, pues desde una réplica hace un par de años, una réplica del sable de luz original, solo lo que es el mango, te podría costar cerca de 500, 600, 700 euros. ¿500, 600 euros? ¿Y el casco? El casco, pues bueno, de los 700 hacia arriba, dependiendo de qué edición, dependiendo de qué año, y si es merchandising, si es bueno. ¿Y C3PO, R2D2? R2D2 ronda los 5 o 6 millones, más o menos. Uno de los que se utilizaron. También sacaron otra pieza de coleccionista que también se busca. Es una radio tamaño 1-1 que sacó Coca-Cola como curiosidad y que también cuesta una barbaridad conseguir uno. O sea, si tú quieres un R2D2, puedes pagar hasta 5 o 6 millones de las antiguas. 5 o 6 millones y además de manera bastante fácil. Sí. O sea, quizás sea un precio de salida y luego se pueda llegar a desorbitar. El mundo de Star Wars es un mundo más adulto, donde el dinero quizás se mueve más. El Señor de los Anillos ha sido hace poco, ha sido enfocada para bueno, ha sacado una línea de merchandising más barata y otra de nivel alto. Sin embargo, Star Wars ha tenido una calidad bastante importante. Y hay gente que compra esto. Sí, hay gente que compra y bueno, para el estreno tenemos certeza de gente que se ha pedido trajes hechos a medida de Stormtrooper, de Darth Vader, y se los han enviado desde Estados Unidos. ¿Y eso qué precio puede alcanzar? Pues uno de soldado imperial puede rondar unos 900 euros más o menos, dependiendo tallas. ¿900 euros? Sí, dependiendo de tallas. La cosa. Y luego, bueno, también hay que reconocerle el trabajo, porque mucha gente se los ha creado desde cero, hecho con poliéster, hecho con papel maché, plástico, pintura, y bueno, que les han llevado 2-3 meses en hacerse un traje y bueno, el poder disfrutarlo. ¿Y cómo está el asunto de juegos de rol? Juegos de rol sacaron, bueno, van sacando expansiones, sacaron hace no mucho una reedición en España, el primer juego de rol. Está bastante completo, puedes elegir tanto Imperio como Rebeldes, tácticas, naves. Para la gente que le guste el mundillo es divertido, sobre todo porque puedes hacer un personaje pues desde Darth Vader hasta el Emperador, pasando por Han Solo incluido, y bueno, puedes complementarlo bastante bien. Bueno, y en el capítulo personal, Raúl, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el día del estreno? Bueno, pues en el, ahí fuimos una trupe bastante importante. ¿Sí? Hay que reconocerlo poquito a poco, incluso a última hora también. El minuto antes nos llegó un rezagado. O sea, que fuisteis todas las especies, ¿no? De la Guerra de las Galaxias. Fuimos toditos allí, algunos disfrazados, otros, bueno, intentando sentarse, porque hay que reconocer también es un poquito incómodo el traje. Sí. Pero bueno, disfrutarlo y poder sentar y bueno, el vivirlo sobre todo. ¿Y qué se veía entre los asistentes? Hombre, primero la ansiedad de que llegara incluso el final, ¿no? Porque siempre estás esperando el cómo van a solucionarlo, porque es lo de siempre, sabes más o menos, o te haces una ligera idea por rumores, pues bueno, pues que te has leído el libro, bien has leído los cómics, sabes lo que te espera. Entonces, bueno, estás esperando si lo conseguirá, si no lo conseguirá, el hecho de ver a Obi-Wan Kenobi, si se parecería a Alec Guinness al final, que hay que reconocer que es una de las cosas más cuidadas que tienen, la estética de Ewan McGregor. La cuidaron bastante, y bueno, el Darth Vader final, aunque mucha gente lo critique, a la gente que no haya visto, que juzgue de acuerdo a lo que fue la primera trilogía y si les gustará. 2 horas y 20 minutos. 2 horas, 20 minutos, 16 segundos exactamente. Además, como curiosidad, también diremos que incluso en Estados Unidos se llegaron a crear formularios estándar para entregar a los jefes y justificar el estar desconectado ese tiempo. Eso ya me contó Martín, que las pérdidas por absentismo laboral ese día se calcularon en más de 100.000 millones de las antiguas pesetas. Sí, sí, fácilmente. Una barbaridad, o sea, tremendo. Bueno, pues nada, ahí está el asunto. Raúl ha disfrutado muchísimo. ¿Algún momento vibrante que destacarías tú de la película? Hombre, yo reconozco a nivel personal, una vez que ya Anakin le han puesto el traje de Darth Vader, la primera frase que dice nada más salir, sí, maestro, hecho por la voz de Constantino Romero, en original James Earl Jones, y bueno, es simplemente espectacular, sobrecoge y intenta ganar al lobby. Bueno, ¿y la gente en la sala aplaudió con la película? Hubo de todo, hubo gente que se quedó diciendo, puf, se acabó. Mucha gente además se quedó bastante aplatanada por eso, pero sí hubo, en líneas generales, ha gustado bastante. Bueno, pero es que eso son forofos, después de 2 horas 20 minutos 16 segundos, digan, ¿ya se acabó? Sí, hay gente que tuvo entradas en todas las sesiones y se la vio 3 veces. ¿Que se la dio 3 veces? Sí, sí, desde las 5, las 8, las 10. Cogió y palmó una con otra con tiempo para tomarse un café y seguir. Ah, pero eso es para los detalles, ¿verdad? Sí, eso ya es para ya tener, darte el gusto de ver que te falla, que no te falla, o simplemente, bueno, el poder disfrutarlo otra vez. Bueno, la sensación entre todos los que ibais fue buena. Sí, fue buena. Además, también tuvimos nuestros chascarrillos detrás, el de debate. Continuidad, y bueno, el debate típico, que es lo bueno, el que te genere lo que más te ha gustado, lo que menos, y los complementos. ¿Y tú dirías que es la mejor de las? Yo reconozco que a mí me sobrecogió el Imperio Contraataca, el final que tuvo. Entonces siempre, ahora es recomendable primero ver el episodio 4, 5 y 6, por raro que parezca, antes que ver los otros 3, porque bueno, tienes el fondo y tienes momentos muy especiales si no has visto las 3 primeras. ¿Y han ganado ahora las 2 primeras? Las 2 primeras, como complemento de la tercera, sí. Como películas en sí, bueno. Incluso también, como comentarios, existen versiones de la película sin uno de los elementos más odiados que ha tenido, que es Jar Jar Binks. Ha habido gente que los ha eliminado de todos los fotogramas de la película y ha creado otra distinta sin Jar Jar Binks. ¿Qué fue rollo? Sí, ha llegado a niveles de eso. O sea, ¿tú ahora ves las 6 del tirón? Ya lo hemos hecho este fin de semana, hemos podido ver los 3. ¿Y ahora la sensación es distinta? La sensación es distinta en que, bueno, las primeras quizá nos cogieron un poquito jóvenes y te impactaban más. Lo bueno es ver la reacción en gente más joven, en chavales que acaban de descubrirlo ahora. Verles la cara y verlos disfrutar realmente merece más la pena. Bueno, pues este análisis sobre el episodio 3, La venganza de los Sith. Y esto es tremendo, Martín Espósito. Tú también, ¿no? Y tú vienes también impresionado, ¿no? Estuvo muy bien. Yo incluso cuando acabó la peli me puse la 4 en casa. Tenía a mi hermana la trilogía, entonces dije, ¡ey, bájame la trilogía y ya! Y sigo viendo el resto. Y yo te dije, y muy bien, estuvo muy bien la película, estuvo muy bien. O sea que... Un pequeño detalle, por ejemplo, cómo se realizó la peli. Me fijé en las transiciones. Una tontería, pero bueno, esto que te fijas. Todas las transiciones son distintas. En cada cambio de escena, todas las transiciones son distintas. Y también está... Es muy interesante, está muy bien realizada la peli. El juego de que si nos fijamos, además, también como curiosidad, el propio George Lucas ha tenido ciertos homenajes a las parodias que han hecho de la Guerra de las Galaxias. Uh-huh. Como, por ejemplo, la Cuestión de las Galaxias, de Mel Brooks, uh-huh. cuando la Reina Amidala dice que va a proteger C-3PO y sale la misma escena que rodaron en esa película. Uh-huh. Y bueno, luego complementos con robots y cosas estas que la han ido utilizando en la última película, bueno, pues por darle un guiño y un gusto a toda la gente que ha disfrutado con las películas. En todo caso, lo que se percibe es que George Lucas sí que se ha entregado a tope para este episodio 3. Quería dejar bien alto el pabellón, ¿no? Quería terminar y decir, bueno, quizá las dos primeras nos hayan gustado, pero ponerme más peros en estas si podéis. Yo creo que lo dejó bien atado, bien hilado. Sí, sí, sí. ¿Y qué dicen los nuestros seguidores? Pues Rafaldo dice, en el último programa escuché que había ciertas dudas sobre el planeta Naboo y Padme Amidala. El cargo de rey o reina en Naboo es electo, es decir, recae en la soberanía popular de forma democrática. No hay límite de edad y cualquier ciudadano se puede presentar. La capital de Naboo es Tid. El senador de Naboo era Palpatine. Tras el bloqueo y la invasión de Naboo por parte de la Federación de Comercio, promovida por él mismo, incitó a que la propia reina pidiera una moción de censura contra el canciller Valorum. Posteriormente, Palpatine fue elegido canciller y el cargo de senador de Naboo quedó vacante. Padme accedió al Senado y su puesto quedó libre para cualquier otro candidato. Por tanto, no hubo cambios en las instituciones políticas de Naboo, únicamente en los representantes electos. Y en la postdata nos comenta, dice, se dice, se cuenta o se rumorea que el rey o reina de Naboo debe de pasar al menos un par de horas al día en la peluquería, lo cual es un signo de distinción en ese planeta. Pues signo de pulcritud. Y además, como comentario, si nos fijamos, hay cuatro reinas distintas de Naboo en las tres películas. En la primera hay dos, y luego en cada una de las películas te muestran cada uno de los trajes distintos y cada uno de los estilos que han tenido las reinas, desde el principio, que es como muy vistoso, muy muy grácil, a poquito a poco se va oscureciendo los trajes y el maquillaje. Bueno, es que lo sabéis todo, ¿eh? Sí, que vamos, todos los detalles, es tremendo, sí, no, está muy bien. Carlos, hablando sobre manga, pregunta, ¿qué opinión le merece a Raúl la serie Naruto? Es sorprendente ver a tanta gente en los salones disfrazada de personajes de esta serie, y hay quien dice que es un nuevo Bola de Dragón. ¿De verdad merece la pena? Realmente sí, es muy divertida, es quizá el nuevo fenómeno tipo Bola de Dragón, porque te da mucho juego en los personajes, en las historias que te cuentan, de poder recrearlos. En los salones es relativamente fácil el ponerte una cinta, los trajes, que es realmente lo más complicado que tiene, y sobre todo el te da la oportunidad de juntarte mucha gente y pasar un rato divertido. También nos apunta Carlos, dice, ya que estamos aún con manga, me gustaría recomendar obras como Monster o 20th Century Boys, ambos de Naoki Urasawa, especialmente recomendados para quien les guste el misterio. Sí, la verdad es que las series, hace poco terminó Monster y 20th Century Boys ha salido ya el número 4, y bueno, la verdad es que está recomendable, depende también del estilo que te guste. Desde Cartagena, Luis dice, el otro día me compré una edición lujosa de Spirit, y el volumen estaba dedicado a una época en que Will Eisner estaba enrolado en el ejército y las historias fueron dibujadas por sus negros. Creo que sería un buen tema para un monográfico, los negros de los grandes dibujantes y los matices que imprimen a las series. Anda, eso está bien, ¿eh? Sí, la verdad es que es una cosa curiosa, ha habido gente como Eisner que sí los ha tenido, sin embargo, bueno, luego ha habido algunos que lo han hecho, entre comillas, en modo profesional, como es Joe Kubert, que creó una escuela propia en la cual incluía a sus hijos, y ahora, bueno, uno de ellos nos va a visitar también en Barcelona. Vamos con un apunte. Francisco Ibáñez estará firmando en la Feria del Libro los días 3, 4 y 5 de junio, entre ellos el ejemplar Mortadelo de la Mancha, libro del que se han vendido ya más de 100.000 ejemplares. Caramba, Mortadelo de la Mancha, 100.000 ejemplares. Uh-huh, sigue fuerte Ibáñez, Raúl. Siempre, es un clásico, y bueno, raro es la persona en España que no tenga un Mortadelo en casa, y bueno, realmente siempre gusta el darse una vuelta y el que quiera darse un capricho se suele dar siempre un Mortadelo. Aquí en España vender 100.000 cómics está bastante bien, es lo más, ¿no, Raúl? Incluso en Estados Unidos es ciertamente complicado en según qué series. Estamos hablando de que es el mínimo para que una serie se mantenga son 50.000. Entonces, claro, hablar de 100.000 números es muy... ya estamos hablando de muchos números. O sea, que aquí el number one es Ibáñez. Siempre. ¿Alguna más, Martín? Sí, acabamos con el correo de Alicia. Correo especial. Dice, lo hago para deciros que gracias a este programa y a un foro de Internet que vosotros conocéis y que está íntegramente dedicado a vuestro programa, rosavientos.tk, he llegado a conocer un chico muy especial por el que estoy empezando a sentir cosas increíbles. Pero bueno, eso es tremendo. Él también es oyente vuestro, más asiduo que yo por causa del horario de mi trabajo. Últimamente no os oigo tanto como desearía. Él sí. Si me hicieres el favor de leer este mensaje, lunes por la noche, aquí estamos, en la hora que dedicáis a los cómics, bien, dice que es una afición que compartimos, pues os lo agradecería. Así, al mismo tiempo que os doy las gracias por lo que siempre habéis significado para mi vida y por lo mucho que significáis ahora, le digo a él que vamos a avanzar juntos, que no tenga miedo, y que dos rosaventeros de pro como nosotros no podemos arredrarnos ante nada. Pero bueno, esto es, ¿qué te parece, Raúl? Esto ya que alcen las espadas, que bueno, suenen las fanfarres y que disfruten. Ahí están las espadas, mira. Bueno, pero no dice... tenemos más datos. Alicia estudió humanidades, no tenemos más datos. No tenemos más datos, ¿no? Sobre lo... ¿Quién es Alicia? Falta que llame él. Claro, ¿y los Nick? No se sabe. No apunta el Nick. Raúl, ¿quién puede ser? Habrá que investigarlo, a ver si descubrimos quién es y poder felicitarlos. Muy bien, muy bien. Perfecto, Raúl Sogún. Vale, mira, qué espadón, Martín. ¿Te gusta el color este azul? A mí me gusta más el verde, ¿no? El verde. Ah, sí, yo sigo ofreciendo el rojo. ¿Tú el rojo? Siempre el rojo. Siempre el rojo. Bueno, pues que la fuerza te acompañe, Raúl. Igualmente. Un abrazo. La rosa de los vientos. En Onda Cero.